aplicación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos y chicas. Volvemos a su programa Divulga Ciencia. No se olviden que estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940 AM. El día de hoy es un día jueves muy bonito y estamos finalizando septiembre. Recuerden que también estamos con las inscripciones abiertas para nuestra velada astronómica, que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Va a ser una experiencia genial, de hecho lo estamos preparando ya también con Rafa Villacrés, que también nos acompaña en este momento, y realmente van a vivir una experiencia genial. Vamos a llevar telescopio, binoculares, y les vamos a enseñar a utilizar herramientas de observación astronómica para reconocer planetas, constelaciones, y bueno, básicamente un montón de objetos celestes divertidos. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy bien, un poco cansado, pero aquí estamos, felices por un día más para conversar un poquito de ciencia. Y el día de hoy también nos acompaña Elizabeth Minda. Ella es ingeniera en biotecnología, es coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, CIS-UCE, para los amigos. También podemos contarles un poco más de Elizabeth, que prácticamente sus habilidades y experiencia se definen como el interés a la brucelosis, la inmunología, serología, zoonosis, biología molecular, microbiología, análisis de proteínas, teniasis, cisticercosis, ¿cierto? Cierto. Y wow, también otras enfermedades infecciosas. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, yo estoy súper contenta de estar aquí, es una experiencia súper nueva para mí también, ser la entrevistada ahora. Entonces, bueno, esperemos que la conversación sea súper chévere y les interese a todos. Sí, de hecho estamos intercambiando micrófonos, la semana pasada tuvimos el agrado, el gusto de ser invitados también a la radio universitaria que la transmiten online. Exacto. Sí, tenemos la Universidad Central del Ecuador, tiene una radio ya online aproximadamente un año y medio, ya mismo dos. Entonces ahí tenemos un programa de radio igual que es para divulgación científica, que se llama De Humanos y Otros Bichos. Ajá. Entonces sí, lo tuvimos a Roberto ahí como invitado. Muchas gracias nuevamente por la invitación y realmente conocimos un equipo de trabajo increíble. Son muchas personas, tienen diferentes perfiles, tanto científicos, médicos y también comunicacionales, ¿cierto? Exacto. Bueno, en la parte de comunicación estamos todos, creo, empezando porque realmente no era nuestro fuerte. Pero la idea es divulgar la ciencia, lo que hacemos, entonces ya hemos hecho ahí algunos tips para poder manejarnos de mejor manera en la parte comunicacional. Qué chévere, Elizabeth. Cuéntanos un poco más de qué se trata este programa, cuáles son las temáticas que tratan. No sé, un poco también cuéntanos de cuáles son los segmentos que tienen, porque estaba viendo que realmente es bastante entretenida y hablan de diferentes cosas y también bajo diferentes metodologías para explicarlo, ¿no? Ajá, bueno, como les decía, el programa se llama De Humanos y Otros Bichos. Tenemos algunos segmentos, tenemos el Serendipia, que nos ayuda Jimena a ayudar con esos datos interesantes que siempre encuentra. Tenemos el Chuta ni Sabes, que también es súper interesante, así como para dar a conocer algunas cosas científicas que también han pasado en el mundo. Tenemos el Un Día Como Hoy, también nos encontramos noticias así de lo que ha pasado, realmente no en un día, sino tal vez en la semana, así para recopilar bastante información, obviamente todo en la parte científica. Tenemos el Café y Tertulia, que es donde tenemos al entrevistado entrevistado para conversar con él de las cosas que esa persona hace, igual todo a nivel científico. Lo que tratamos de divulgar es, digamos, un poco las cosas que están relacionadas a lo que hacemos ahí en el centro de zoonosis, que es más de trabajar, o sea, las enfermedades con las que se trabajan aquí en el Ecuador, o cómo se pueden transmitir enfermedades, obviamente en un lenguaje en el que las personas pues lo puedan entender y capten mejor así la información. Qué interesante. Y cuéntanos, bueno, esta radio se transmite a través de la página web de la Universidad Central, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, tienen que entrar a la página web de la Universidad Central, que es www.uce.edu.es. En la parte derecha de la pantalla hay un link que dice radio, entonces ahí puedes poner hacer clic y empiezas a escuchar toda la programación que tiene la radio online. ¿En qué días y en qué horarios transmiten? Bueno, el de Humanos y Otros Bichos sale los viernes de 10 a 11, es en vivo, y se retransmite los martes de 3 a 4 de la tarde. Y obviamente la radio universitaria tiene muchos otros enfoques, hablan de economía, hablan de administración, hablan de la parte veterinaria también. Normalmente digamos que hay un programa por facultad, más o menos, entonces tratan de abarcar, hay segmentos musicales también, para promocionar obviamente la música ecuatoriana, ese tipo de cosas. Entonces la radio realmente es muy diversa, ¿no? Entonces pueden escuchar algunos programas ahí. Qué increíble, Eli. Cuéntanos también un poco más sobre el perfil de tus compañeros, porque, bueno, no sé si es que realmente alguno de ellos habrá estudiado una carrera comunicacional, pero se les escuchaba manejar un lenguaje bastante, no sé, bastante interesante, llamativo, atractivo y también ordenado. Ah, bueno, sí, eso yo creo que es un poco más la experiencia. Ya, como digo, vamos un año y medio casi en la radio, entonces creo que ha sido más la experiencia que cualquier cosa. Porque, bueno, tenemos ahí a Alfonso. Alfonso es biólogo. Ajá. Entonces él trabaja con todos estos, con microorganismos, con bacterias extremófilas. Entonces él a veces nos encuentra noticias relacionadas a eso, que son súper chéveres, también muy interesantes. Está Sandra y Franklin, que son entomólogos, entonces ellos también nos traen noticias de sus mosquitos, de sus insectos, así un montón de cosas. Está Jimena, que es médico veterinario, entonces también nos tiene súper interesantes cosas. Y pues mi persona, que yo estoy un poco más enfocada a la parte de biología molecular con las enfermedades, entonces creo que somos un grupo tan diverso que todo lo acoplamos para hacerlo interesante también y dar a conocer a la gente todo lo que hacemos. Dios. Me parece súper chévere que hayan reunido todo este perfil, todas estas personas para armar un grupo de trabajo, porque tanto los perfiles como los conocimientos que tienen se unen para poder hablar de zoonosis, que es esto de la transmisión de enfermedades de animales hacia humanos, ¿cierto? Exacto, o viceversa, porque también los humanos también podemos transmitir las enfermedades a los animales. Wow. Entonces sí, obviamente son varios enfoques, somos multidisciplinarios, porque obviamente pues no lo sabemos todo. Entonces hay ciertas enfermedades que se transmiten como un vector, un mosquito, por ejemplo. Entonces para eso está Sandrita y Franklin, que nos explican cómo funcionan estas cosas. Entonces, o sea, sí, la idea era esa, en un principio unir a todos, a las personas estamos en el CIS, diversificando todos los conceptos y tratando de llegar así a un público más grande también y pues explicarles de la mejor manera lo que hacemos y eso. Entonces, eso era lo más importante, o sea, tratar de difundir la ciencia en un lenguaje en el que el común de los mortales puede entender, sin tantas terminologías científicas como en un artículo, por ejemplo. Y obviamente que sepan, ¿no? O sea, que estén más en contacto con lo que es la ciencia, y esa era la idea original y sigue siendo la idea, ¿no?, del programa. Sí, me parece increíble. Creo que el trabajo de divulgación científica de la parte de zoonosis y de salud pública es muy importante. Lamentablemente, hasta la fecha en la que vivimos, existen un montón de mitos de, por ejemplo, cómo se transmiten las enfermedades, de si es que las vacunas pueden ser útiles o no. Y pienso que vivimos en una época en la que hemos visto los resultados, la evidencia de este tipo de medicina desarrollada científicamente, y que, de hecho, ha logrado que nuestra vida se alargue. Exacto. Entonces, o sea, esa es la idea. Por ejemplo, el Ecuador es un país mega diverso, no solo en especies, en fauna, en flora, sino también en enfermedades, en microorganismos, también en microorganismos. Claro, entonces hay muchas enfermedades que están en animales y que son transmitidas a los humanos, y muchas veces las personas no toman esa conciencia. Entonces la idea también es poderles indicar o darles tips de qué pueden hacer para que, a pesar de que sigan en contacto con esos animales, no puedan o no lleguen a adquirir esas enfermedades. O sea, también es la idea explicarles de la enfermedad, cómo sucede esta transmisión, y que pues puedan usar, qué sé yo, mascarillas cuando están con los bovinos, por ejemplo. ejemplo, que puedan utilizar ropa de protección, ese tipo de cosas, y obviamente indicarles que la enfermedad puede llegar a ser peligrosa y que lo ideal es prevenir antes que lamentar. Claro, y de hecho creo que en algunos lugares del país también deberíamos tener un poco más, de, mejor yo diría, mucha más educación en este tema, sí, de transmisión de enfermedades, porque por ejemplo llega cierta época en la que tenemos un montón de lluvias en la costa y también en el oriente, y se transmiten un montón de enfermedades. Exactamente, por ejemplo, y hay zonas en donde existen unos mosquitos que son, se llaman flebótomos, que por ejemplo en la hora de la tarde salen, entonces, y es en la hora en la que por ejemplo los niños están en el río jugando, para tomarse el cafecito. Entonces claro, y no usan, qué sé yo, repelente o ese tipo de cosas. Entonces, ahí es en donde pues, de repente se lanza un brote de alguna enfermedad. Entonces, la idea es explicarles, tal vez de esta hora, tengan cuidado, usen repelente o no salgan, depende también, ¿no?, de la enfermedad. Uh-huh. Porque pues pueden llegar a adquirir esa enfermedad, entonces tú les explicas, así el trabajo con la gente también es bastante arduo, o sea, no solo es estar en el laboratorio diagnosticando la enfermedad, sino también después ir a la comunidad en donde trabajaste y explicarles, decirles, miren, encontramos esto, entonces ustedes deben hacer esto, esto, esto y lo otro, así para interactuar, ¿no? Eso también un poco es de la interacción con las personas con las que estamos allá, y así también es cortar de alguna manera el ciclo que pueda llegar a tener, que sea un parásito, para que no llegue al humano, porque muchas de las veces en algunas de las enfermedades el humano es el hospedador final. Uh-huh. Entonces, eso explicarles para que no tengan pues esa enfermedad que puede ser, llegar a ser complicada o qué sé yo. Hay bastantes mitos, ¿no? Uno que es bien popular y que hasta creo que es un poco viral también, de que los mosquitos te pican porque tienes la sangre dulce. Así. Entonces, bueno, con todo esto creo que nos distraemos de utilizar métodos más eficientes, ¿no? Para cuidarnos y, como tú dices, para detener estas enfermedades. ¿Qué nos recomendarías tú cuando estemos en sitios donde tenemos que cuidarnos de los mosquitos? Claro, o sea, lo ideal, por ejemplo, utilizar repelente, o sea, bueno, hay que tomar en cuenta también que en el caso de los mosquitos, la hembra es la que te pica, porque la hembra necesita, pues, obviamente poner sus huevos, entonces, en la sangre tenemos una proteína que es la hemoglobina, de la cual la hembra se nutre, digamos, para poder, obviamente, formar sus huevos y después que salga la siguiente descendencia. Pero pasa esto, ¿no? De que a ciertas personas les pican más. Sí, no. Yo soy una de esas. Yo soy una de esas que va a un área y si no me pongo repelente termino toda enronchada, terrorífica. Y en cambio me pican poco. Dios, yo quiero ser así. ¿Pero por qué es esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, puede ser muchas cosas, son varios factores en realidad. Puede ser también la zona en la que estás, si estás, por ejemplo, muchos mosquitos no van a la casa en donde están, sino que se pasan donde hay más vegetación. Entonces, si tú estás ahí o tu casa está rodeada de mucha vegetación, entonces los mosquitos van a estar ahí. Digamos, el nivel o la densidad de poblacional del mosquito, a veces tú puedes ver un mosquito en todo el día y en otras ocasiones estás invadido de ellos. O sea, hay muchos factores en realidad. Lo de la sangre de dulce, sí es verdad, es un supermito. O amarga. Es un supermito. Pero igual, o sea, a pesar de todo, si tú estás en un área o en una zona en la que tú sabes que hay una prevalencia de alguna enfermedad, tienes que protegerte. Sobre todo si vas a salir con un... con el repelente, o utilizar, qué sé yo, pantalones, de blusas largas, o sea, depende mucho de la zona también, ¿no? O sea, se da diferentes recomendaciones dependiendo de en qué lugar estás, cuál es tu actividad, porque no es lo mismo estar, qué sé yo, una señora, una ama de casa que está cuidando a los hijos, o una persona que sale al campo a arrear las reses, o sea, no es la misma protección que deben tener porque uno tiene más riesgo que otro. Entonces, todo eso se visualiza, se ve en un contexto y se les da las recomendaciones a las personas. Hace unos meses estuve dando un curso por la costa, por Esmeraldas. Y ¡qué rico! Y es un pueblo chiquito, se llama Caimito. Bueno, también King. Pero estaba en Caimito justo en esto que les quiero contar. Y yo era muy amigo de la señora que nos preparaba el almuerzo. Y una vez le fui a ver a la casa, pero no me acuerdo por qué, creo que era... porque no iba a comer, creo, ese día. y no estaba en la casa, sino en su huerta. Ya. Me dijo, ven. Y entré. Y ella estaba con otra persona, estaban creo cortando o cosechando, no me acuerdo bien. Pero había una cantidad de mosquitos. Increíble, claro. Que yo tenía, que yo me puse mi capucha, ajá, y me cerré así. Y también con los... con las mangas. O sea, estaba prácticamente todo tapado. Ajá. Y ella me decía, no, tranquilo, que no sé qué. Y bueno, al inicio yo la escuché y me empezaron a pegar como loco. Pero ya después ya no la escuché. Pero lo increíble es que ella estaba tranquila. En camiseta, ajá, tranquila. Y me acuerdo que sí le picaba. Uh-huh. Ella hacía así. Y ya. Pero no le hacían roncha, no, ajá, le hacían nada. Wow. Entonces, eso también es, sí, interesante. Así es súper raro. Normalmente cuando nos vamos de misión de campo y va a ser en... bueno, Sandra, por ejemplo, es la persona que va a hacer colectas de mosquitos en áreas donde hay bastante vegetación y ese tipo de cosas. Entonces, normalmente se tapan así como tú lo hiciste, o sea, se ponen las mangas largas, incluso a veces con masking o con scotch para que el mosquito no entre, lo mismo en los pies, o sea, tratar de protegerte todo. Porque digamos que las personas que están ahí también es mucha adaptación, ¿no? O sea, ellos ya están acostumbrados a esa... pican. Claro, ajá, no, o sea, los mosquitos nos pican, ellos necesitan alimentarse y... y si tú ves ahí un individuo, qué mejor para él. Muchas gracias. Y recuerdo ahorita eso, ajá, que ella decía, algo como que coman ellos también, ¿no? Porque es como parte... Claro, ellos tienen que alimentarse. Sí, o y sea, precisamente sí, eso dijo, o sea... ¿Qué como ellos también? Algo así dijo cuando se estaban picando, sí, a eso. Sí, incluso cuando tú estás trabajando ya, digamos, en la parte de laboratorio y tienes un laboratorio montado para cría de mosquitos, por ejemplo, o sea, todo está, digamos, a temperaturas controladas, humedad, todas esas condiciones controladas. Hay una manera de poder alimentarles que se denomina cebo humano. Entonces, tú mismo, o sea, tú tienes obviamente tu cajita en donde están tus mosquitos, hay una especie de orificio en el que tú ingresas la mano, el mosquito te pica porque necesita alimentarse y después sacas. Claro que, obviamente, todo esto es en condiciones controladas. Muchas de las veces las cepas de mosquitos que se mantienen ahí son inocuos, no tienen enfermedades, entonces simplemente los estás pues alimentando porque tienen que vivir, todos comemos. Entonces, es una de las maneras de poder tener una cepa, digamos, de mosquitos o de ese tipo de cosas. Una pregunta, entonces, en este caso, si es que la hembra del mosquito es la que nos pica, ¿a los machos de qué se alimenta? El néctar de las flores, o sea, el azúcar es la fuente de alimentación que tienen los mosquitos machos. Entonces puede ser una flor, o sea, donde ellos puedan encontrar azúcar, esa es la manera en la que ellos salen. Ellos son vegetarianos. Algo así si lo trasladamos a nuestra terminología. Sí, sí. Ellos son los que se alimentan de azúcar generalmente. Entonces, digo, normalmente las flores, ese tipo de cosas, y la hembra sí es la que pica, porque ella necesita la sangre para poder formar sus huevos, ¿no? Reproducirse. Ajá, para... Exacto. Interesante, Liberas. Yo recientemente escuché una noticia, y también ustedes la han de haber escuchado, que recientemente se liberó el primer mosquito modificado genéticamente. Ajá, exacto. Ajá, ¿qué es lo que se espera de esto? O sea, bueno, la idea ahí es que el momento en el que, por ejemplo, haya la copulación o se vayan a reproducir hembra y macho, ellos tienen, digamos, un gen que lo que va a hacer es que no haya descendencia, digamos que la hembra en algún momento por alguna circunstancia no ponga huevos, obviamente va a morir y con eso toda su población, porque todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Si no te reproduces, mueres y no dejas descendencia. Y esa es la idea, o sea que así, de esa manera, la población de mosquitos vaya disminuyendo. Entonces, sí, yo también leí la noticia, ya se ha venido trabajando mucho con lo que son mosquitos genéticamente modificados, con esa idea, con la idea de que no puedan llegar a reproducirse más y con eso se corte mucho la población. Entonces, bueno, ahí también hay muchos pros y contras, ¿no? Porque digamos que los mosquitos están en, o los seres humanos, en general los animales, están en un área por algo, están ahí para... Son parte de un ecosistema, exactamente, ¿no? Entonces, el momento en el que tú de alguna manera cortas ese ciclo, de alguna manera se está alterando también el ecosistema. Entonces, cuando tú ya liberas esto, realmente son en zonas en donde la población es muy, muy grande, súper densa, entonces tú necesitas... cortar, que se sigan reproduciendo, porque además son áreas en donde existen enfermedades arbovirus, generalmente, que son los que se transmiten los mosquitos, que sea dengue, chikungunya, zika. Entonces, al momento en el que tú cortas el vector, que es el que transmite, pues también estás cortando la enfermedad. Entonces, la idea más o menos. Y me imagino que también la inversión que se debe haber hecho en este tipo de desarrollo fue bastante grande, pero también debe compensarse con el dinero que se podría invertir en campañas de salud, por ejemplo, en el momento de que estas personas de esta población ya adquieren la enfermedad. Claro, obvio, porque, o sea, como digo, es un ciclo completo, todo está unido con todo. Entonces, incluso en las campañas, cuando hacen campañas contra el dengue, contra ese tipo de enfermedades, o sea, es también el de no dejes de un recipiente con agua ahí, porque es el mejor medio para que un mosquito crezca y se cultive. Le estás dando una piscina o un sauna. Exacto. Entonces, llegan ahí las larvas, empiezan a crecer y se forman mosquitos, o sea, eso es increíble. O, por ejemplo, que no dejes de los floreros cuando tienes un florero con agua, igual que vayas cambiando cada cierto tiempo el agua, porque ahí también es otro de los medios en donde las larvas van a crecer y van a reproducir. O sea, es todo un conjunto, no es solo el coger y liberarles a los mosquitos y ya acabamos. O sea, es todo un conjunto, porque además todo va de la mano del hombre también. Entonces, no nos va a servir de nada liberar mosquitos que son modificados genéticamente si las personas siguen dejando ahí las llantas con agua, por ejemplo, o si las personas no usan mosquiteros o no usan repelente. Entonces, todo es en conjunto. Por ejemplo, eso también es otra de las cosas que existen. O sea, últimamente han salido muchas de estas, no sé si llamarlo campañas, o de estas noticias en donde las personas no vacunan a sus niños y después están con enfermedades como el sarampión, que uno dice, sarampión, a uno ya no le da porque está vacunado. Claro. Pero vienen eso, y eso resulta también ser peligroso, porque va a haber una población que es susceptible a la enfermedad y vienen de repente este virus y puede expandirse y ser un brote súper grande, ¿no? Claro, y es súper peligroso para todas las personas, porque si bien es cierto, ¿qué pasa en una población si es que todos nos vacunamos? Chévere, la enfermedad se erradica o disminuye también la prevalencia de esta enfermedad, pero si es que una o dos personas no están vacunadas, esa enfermedad puede, no sé si es que es el término adecuado, pero mutar y atacar al resto de personas. O sea, sí, es complicado también porque, bueno, digamos que todos los microorganismos son muy, muy variables, muy diversos, a mí me encantan. Yo soy la niña bacteria, yo amo las bacterias. Y claro, o sea, si tú, si en algún momento este microorganismo se vio cortado, digamos, por una vacuna o una barrera, cualesquiera que esta sea, obviamente él necesita adaptarse y modificarse para poder ser malo, porque eso es para lo que es él está ahí, en ese ambiente. Entonces sí, pues los virus, por ejemplo, es un clásico ejemplo de cómo puedes ir variando en el ADN y mutando para ser o más peligroso. La gripe, por ejemplo, todo el mundo tenemos gripe, y es un virus que va mutando siempre, y por eso vamos cambiando. No hay una, cuando tú ves la vacuna de la gripe, por ejemplo, es anual casi. Porque el virus va cambiando, porque necesita cambiar, necesita sobrevivir, y eso es lo que hace que sigan habiendo muchas enfermedades, ¿no? Señores, de eso se llama evolución. Hay mucha gente que no cree en la evolución todavía. Exacto. Es que es la manera, o sea, nosotros mismos somos, nos adaptamos, ¿no? O sea, si estamos en el campo, si estamos en la ciudad, o si vivimos en una casa, o vivimos en un edificio, nos adaptamos. Tenemos que adaptarnos a eso. Ellos hacen exactamente lo mismo porque necesitan sobrevivir. Claro, incluso hemos desarrollado características para adaptarnos al medio o al lugar donde estamos. Exactamente. En el caso de poblaciones donde no llega demasiada luz, nuestra piel es más clara. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, como en el Ecuador, tenemos también la piel más oscura para poder recibir mejor esta radiación solar y no tener tantos daños en la piel. Sí, por eso vemos después cuando las personas de Europa, por ejemplo, que vienen acá al supersol de Quito, se hacen, están así como camarones todos rojitos y eso, y tú estás frescazo, así tranquilísimo. Son adaptaciones, o sea, tú mismo como individuo, somos organismos vivos, y esa es la idea, ¿no? Ir modificándonos para sobrevivir, porque eso es al final lo que hace el organismo vivo. Finalmente, esto de las enfermedades que tenemos los seres humanos transmitidos por virus y por bacterias me parece una carrera armamentista en la que tanto los virus se desarrollan para poder atacar más eficientemente a sus, bueno, a sus huéspedes, en este caso tal vez el ser humano, tal vez otro animal, y que también nosotros, lo que me parece maravilloso es que el ser humano desarrolla sus herramientas a través de la ciencia. Exacto. Y a través de eso también nos hemos podido adaptar y alargar nuestra vida. Claro. Ahora, hay que tomar en cuenta también que los microorganismos, digamos, en algún momento la ciencia avanzó tanto con medicamentos, con tratamientos, o sea, la tecnología a nivel de investigación científica ha avanzado increíblemente, es un montón, y estábamos como dejándoles, los microorganismos estaban quedando atrasados, y ahora en cambio ellos dicen, a ver, no me pueden estar ganando, así que tengo que hacer algo para volver a ser fuerte yo. Y es lo que vemos ahorita, por ejemplo, con las resistencias bacterianas. Sí. O sea, habían bacterias antes que a ti no te hacían absolutamente nada, o tú te tomabas un antibiótico y ya pasaban, digamos, las matábamos, por decir una cosa. Pero ahora vemos que hay personas que tienen bacterias, que tú tomas un antibiótico, tomas otro, y no logras matar a la bacteria. Entonces ellos también están haciendo su trabajo queriendo sobrevivir. Entonces, eso también es otro problema. Ahora han salido un montón igual de noticias de cómo tenemos bacterias multiresistentes, o sea que tú vas probando un montón de antibióticos y la bacteria no se muere. Y obviamente las que ahora están muriendo son las personas, ¿no? Porque llegan a tener enfermedades tan fuertes que ningún antibiótico los pudo salvar. ¿Qué opinas tú sobre estos virus, bacteriófagos? Ya, los bacteriófagos. Sí. ¿Tú crees que nos pueden ayudar a esta guerra? O sea, la idea del bacteriófago es un virus que va a matar a una bacteria, ¿no? Esa es la función que van a tener estos. Yo pensaría que sí, pero todavía hay mucho que investigar. Porque digamos que cada bacteriófago está ligado a cada bacteria. Entonces, no todos los bacteriófagos van a matar a todas las bacterias, o un bacteriófago va a matar a todas las bacterias. Yo creo que todavía hay un camino largo ahí por recorrer. Va a salir, o sea, digo, la tecnología avanza tan rápido, la ciencia avanza tan rápido, va a haber un bacteriófago que logre eliminar bacterias. Pero el problema ya no va a ser el si elimina o no, sino cómo, por ejemplo, nosotros... ¿O cómo vamos a nosotros adquirir a ese bacteriófago para que esa bacteria se muera? O sea, ¿va a venir en pastillita o nos lo van a inyectar? Porque no es solo el poner el bacteriófago ya. O sea, en una caja Petri, en un medio de cultivo, ahí es muy facilísimo, ¿no? Pero ¿qué medio se va a utilizar para que nosotros como humanos podamos tener o adquirir ese bacteriófago y podamos matar a esa bacteria? O sea, yo creo que ahí es en donde todavía nos falta un poco de investigación, no un poco, bastante investigación. Y, o sea, es el camino por el que están yendo ahora, porque ya con medicamentos como los antibióticos ya se ve que no hay muchas respuestas en algunas bacterias. Entonces, ese es el camino por el que están llevándonos la ciencia. Chicos, este tema es increíble. No se despeguen del auricular o de las redes sociales en el caso de que nos estén viendo, o tal vez a través de la página de radio de la Casa de la Cultura, pero volvemos en un pequeño, después de una pequeña pausa, y seguimos con este tema súper interesante. Muchas gracias, Deli, y bienvenida. Gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del Centro. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Arts Morbus. una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Volvemos, chicos y chicas, con Radio Divulga Ciencia. Estamos hoy en la compañía de Eli y también nos acompaña Rafa Villacred y yo soy Roberto Vallejo. Muchas gracias por conectarse a través de redes sociales y vernos. Estamos ahorita en vivo. Y también no se olviden de conectarse todos los jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM de 5 a 6 de la tarde. También recuerden que la próxima semana tenemos nuestro especial Serendipia y vamos a hablar sobre todas las cosas que existen en el universo y que pueden arrasar con la vida en la Tierra. Va a estar increíble. Nos van a acompañar dos astrofísicos. Uno es Eduardo Salgado, un astrofísico que trabaja en la Universidad Tecnológica Indoamérica, y también Nicolás Vázquez de la Escuela Politécnica Nacional. Va a estar increíble. Como siempre, va a ser en la casa tomada a partir de las 6 de la tarde. Va a costar $7 el cover y también les vamos a dar un canelazo. ¡Qué rico! Sí, chicos, pensamos que no hay nada más divertido que hablar de estos temas que nos interesan a todos y conocer también cuál es la evidencia de que nos hace estar seguros de que algún rato, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando de la zoonosis, de la resistencia bacteriana, que nos da la certeza de que podamos tomar una decisión sin vernos afectados. Exacto. O por lo menos prever las consecuencias de una decisión que vamos a tomar. Ajá, o sea, siempre es mejor prevenir, creo yo, ¿no?, que lamentar. Medicina preventiva. Exacto, todo es mejor prevenirlo. Recién además tuvimos hace unas dos semanas ahí en el laboratorio donde trabajamos en la central, y les dimos a los chicos una charla sobre bioseguridad. Uh-huh. Entonces, como obviamente ellos van a estar ahí en el laboratorio trabajando con muchas cosas, bacterias, mosquitos, parásitos, entonces se les daba esa charla para prevenir. Yo siempre les digo, es prevención, o sea, tienen que, no tenemos que hacer algo ya después de ocurrido el accidente o el problema, sino evitar ese accidente, ese problema, porque eso es lo ideal, ¿no? Siempre prevenir. Eli, estábamos conversando en este momento, mejor dicho, hace un ratito, antes de la pequeña pausa, sobre la resistencia bacteriana, y quiero retomar ese tema porque hay algo que es importante mencionar. A partir del desarrollo de antibióticos y a partir de que podemos acceder fácilmente a los antibióticos, prácticamente los estamos poniendo en todas partes. Nos tomamos nosotros, les damos también a los animales para que tengan menos enfermedades, pero no pensamos qué pasa después de que nos tomamos o les damos ese antibiótico al animal, al ganado, por ejemplo. Y en este caso, esos antibióticos no solo se quedan en el ganado, sino también que a través de los desechos que emiten al ambiente, también se riegan por todo el ecosistema. Exacto. Incluso han habido muchas noticias, sobre todo, por ejemplo, de que encuentran leche que está con antibióticos ahí, y no es porque vino la leche y la inyectaron ahí el antibiótico, ¿no? Sino que, o sea, al ganado mismo le ponen tantos medicamentos, entonces obviamente ellos también de alguna manera tienen que desechar eso. El antibiótico al final es como la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, termodinámica. Sí, exacto. Entonces, el antibiótico en el momento en el que ingresa a un organismo vivo cambia, cumple su función, pero también tiene que desecharse de alguna manera. Entonces, muchas de las veces sucede eso, que salen en la leche o en los productos cárnicos. Hay varias noticias de eso. Entonces, sí, es súper complicado. el tema también de la automedicación, que eso es algo súper gravísimo y es súper frecuente aquí en el Ecuador. O sea, tú puedes ir a cualquier farmacia y pedir, qué sé yo, amoxicilina o algún antibiótico y te lo venden como si fueran caramelos. Entonces, la automedicación es súper peligrosa aquí también y es uno de los factores. Hay muchos artículos y investigaciones que dicen que, por ejemplo, la automedicación es uno de los factores del por qué se están generando estas resistencias bacterianas. Chicos, Elizabeth Minda nos acompaña. Les recordamos que ella es ingeniera en biotecnología, es coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, que es CIS-UCE. Entonces, Eli, es un gusto tenerte aquí y realmente hablar de estos temas sí nos lleva a sacar algunas conclusiones y también hacernos más preguntas. Y en este caso, y también un poco pensando en muchas cosas que han aparecido por mi cabeza en la vida, esto de que tengamos un exceso de antibióticos en el ecosistema también les obliga a las bacterias a desarrollar mejores defensas, sobrevivir también eventualmente a todos estos antibióticos y también infectarnos de una forma que no podamos luchar contra ellos. Exacto. O sea, eso es en resumidas cuentas lo que genera la resistencia bacteriana. Entonces, es tan complicado porque además, o sea, hay millones de bacterias, unas son buenas, que sé yo, por ejemplo las que tomamos en los yogures, que son probióticos, que nos hacen, es más, mucho bien. Nosotros mismos tenemos flora bacteriana que es muy buena, que nos ayuda y nos da inmunidad, por ejemplo, pero también hay esas otras bacterias que son malas, que la única manera de eliminarlas es alguna de las maneras de eliminarlas con antibiótico. Y pues al momento de que tú ves que esa bacteria se está resistiendo a eso y que está sobreviviendo, dices, ¿y ahora qué hacemos? Porque obviamente somos una población que básicamente se la trata con antibióticos. Y si esa bacteria no se está muriendo, entonces ¿a dónde vamos a parar? Es complicado realmente, sí. Es súper complicado. Y realmente es preocupante. En esta época en la que estamos desarrollando una guerra con las bacterias, leía también hace algún tiempo que nuestro arsenal de antibióticos se está agotando, porque los últimos antibióticos que teníamos para luchar contra bacterias resistentes se están encontrando resistencia bacteriana. Exacto. O sea, hay un antibiótico, se me va el nombre, colistina, ¿ya?, que digamos era el antibiótico más fuerte que podía existir, o sea, ya te daban ya en un caso súper extremo ese tipo de antibiótico, y vemos ahora que hay ciertas bacterias y tú les das eso y ellas siguen súper campantes, felices, creciendo y reproduciéndose. Entonces, sí, en verdad, la parte de los antibióticos, por eso, bueno, hay que tomar mucho en cuenta generar un medicamento en general. No es que tú dices, ya hoy voy a crear un antibiótico y al mes ya lo tienes, ¿no? Eso puede durar años, 5 o 10 años, para que ya pueda llegar al consumo humano. Entonces no es tan fácil generar antibióticos. Entonces yo creo que por eso también están saliendo estas nuevas metodologías, como lo que hablábamos de los fagos, por ejemplo, que digamos, reduces en tiempo el encontrar este mecanismo, esta herramienta, y que obviamente a la final el humano sea el que salga beneficiado, ¿no? Sí, y un poco como seres humanos inmortales, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar esto de la resistencia bacteriana? ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno, primero, evitar automedicación. Sí, como digo, eso es un súper problema, porque lo primero, cuando uno ya se siente que le está, por ejemplo, ardiendo la garganta, enseguida asume que es una bacteria. Las infecciones gripales en general no muchas veces son bacterianas, también pueden ser virales. Entonces, Solo te arde la garganta, por ejemplo. Claro, y de repente vas a la farmacia y te compras así un antibiótico y no, pues, o sea, cuando no era necesario. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas, que el mismo sistema de salud regule este tipo de compras, por ejemplo. O sea, que tú puedas ir a una farmacia y por más que le llores y le ruegues al señor de la farmacia, o sea, no se te venga ningún tipo de antibióticos, porque también hay momentos en los que ellos empiezan como a ver así como, este antibiótico es como más, no es tan peligroso, entonces vendamos nomás. Este sí es más peligroso, entonces no tiene legislación o regulación. Entonces, eso también se tiene que Eli, tomar. Y cuando de verdad tengamos un evento, ¿no?, en que necesitemos de ley un antibiótico, lo importante es acabarse totalmente. Exacto, ajá. Primero ir a un médico. Exacto. Lo único que te puede recetar o un antibiótico es un médico. Porque además tú vas al médico y el médico te manda a hacer un examen, o sea, hace cultivos muchas de las veces dentro del sistema de diagnóstico. Se hace lo que se conoce como un cultivo para ver la resistencia bacteriana. Entonces, te hacen en la misma bacteria que tú tienes, con varios, te cultivan en varios antibióticos para saber cuál es el mejor para ti. Entonces el médico te dice, este de aquí, entonces ese es el que usted necesita y te da. Y obviamente cumplir con la receta. O sea, si te mandan 7 días cada 8 horas, es 7 días cada 8 horas. No cada vez que me acuerdo. Exacto. Entonces la gente también, eso es otra cosa. Así como que, ¡ay, la pastilla! Entonces, o me olvidé de tomar. O me tomo ahorita, pero como no me tomé, ya no me tomé la anterior, entonces me tomo dos. O sea, ese tipo de cosas también hace que se altere, pues, y que se generen ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Realmente creo que es un tema bastante interesante. Y otro, algo también aprovechando tu presencia acá, Eli, vamos a conversar de este tema en el que, bueno, yo lo escuché esto de un médico y que es extraño porque, bueno, sabemos que en Estados Unidos, en países, entre comillas, más desarrollados, existen mejores medidas de prevención para tener enfermedades, pero el momento que estas personas llegan a un país como el nuestro, tienen un montón de enfermedades, y no únicamente, por ejemplo, a través de bacterias, sino también a través de parásitos. Exacto, sí, hay un montón de parásitos también. Entonces, o sea, sí es complicado. Generalmente los parásitos o las personas que adquieren parásitos, que vienen de otros países y adquieren parásitos aquí, normalmente son parásitos o alimentarios. Comieron un algo, comieron eso y les dio algo. Entonces, ajá, o sea, normalmente es por eso, porque obviamente primero, o sea, estás cambiando tu ritmo de vida totalmente, o sea, de lo que allá comías, algo muy puntual o solo ensaladas o qué sé yo, hamburguesas, ajá, aquí llegas a comer algo totalmente diferente, o sea, tu sistema inmunológico cambia también. El sistema inmunológico es un sistema que está ahí con nosotros, fue creado para ser la barrera o lo que impida que tú te enfermes. Entonces, muchas de las veces tú estás tan bien que pudiste haber adquirido un microorganismo, un parásito, una bacteria, un virus, pero tu mismo sistema inmunológico se encargó de eliminarlo. Entonces, realmente tú a ratos no te das ni cuenta que te enfermaste. Pero si tú estás cambiando todo tu ritmo, tu sistema inmunológico aquí va a bajar porque es que hay más humedad o estás más susceptible a un montón de cosas. Entonces, obviamente, ese también es el momento propicio para que ciertos parásitos, en lugar de no hacer nada y simplemente pasar por tu vida, te ataquen y resulte ser súper peligroso. Encima, perdón, como les decía, hay un montón de parásitos. Aquí el Ecuador también es súper mega diverso en eso. ¡Wow! Deberíamos hacer algún tour para que conozcan el mega diverso de parásitos acá. Justo ahora que estaba conversando con unos chicos de veterinaria, porque me fueron a hacer una pregunta, una de las enfermedades que antes era súper prevalente aquí en el Ecuador es la teniasis y cercosis, o lo que se conoce como la tenia, la solitaria, también que le decían. Entonces, por ejemplo, si tú conoces cómo funciona el ciclo de ese parásito, en algún punto tú puedes solo con, por ejemplo, lavarte las manos antes de comer, cortar el ciclo del parásito. Buenísimo. Entonces, es eso, no es conocer. Pero ahora, si las personas que estamos aquí no nos lavamos las manos cuando estamos preparando el alimento y de repente viene este señor extranjero y se pega, qué sé yo, el hornado o alguna cosa de esas, obviamente al pobre le va a dar algo. Claro. Porque muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados, lo que decíamos con los mosquitos, digamos que estamos acostumbrados, ya no nos hacen a nosotros nada, nuestro sistema inmunológico está ya claro de que ese parásito no nos va a hacer daño, pero esa otra persona que viene es susceptible, porque allá tal vez no existe la teniasis y cercosis, entonces es el momento adecuado para crear y generar y crecer y reproducirse. Es el mejor bocadillo para esos parásitos. Claro, son increíbles. Extranjero, Claro, es algo así, entonces, o sea, es complicado, lo digo. Todo está en conjunto, todo es está unido entre sí. Hay que estar bien, analizar bien todo, creo yo, desde todos los puntos de vista. Y realmente esto es súper chévere, porque realmente este médico decía esto, prácticamente nosotros vivimos con parásitos, pero también nuestro sistema inmunológico los mantiene a raya. Exactamente. Exactamente, sí. Cuando, por ejemplo, estamos enfermos, así con, nos comimos algo extraño y nos empieza a doler la panza y nos va a dar algo ahí, Nosotros mismos muchas de las veces, nuestra flora bacteriana se encarga de alguna manera de hacer que tú mismo te vuelvas otra vez a poner bien y que esa bacteria mala simplemente se elimine. Uh-huh. Incluso muchas de las veces cuando también vas al médico y te recetan uno de estos, Dios, no quiero dar la marca porque si no después calamos. Estoy haciendo promoción, ajá, sí, no nos van a pagar la promoción. Digamos, son unos tubitos que vienen con bacterias buenas en el interior, entonces uh-huh. tú te tomas uh-huh. y eso hace que tú mejore y que tu sistema inmunológico mejore también. Pero sabes que estábamos conversando justamente la semana pasada de esto de la microbiota bacteriana, la microbiota en general. Entonces estamos hablando de esto y veíamos que existen algunos estudios en los que te dicen que más bien tomarte probióticos, o sea, uh-huh. genéricos, realmente no te dan un beneficio cuando tienes, por ejemplo, cuando has pasado por una enfermedad y has tomado antibióticos, o sea, como para regenerar uh-huh. tu microbiota, sino más bien lo que se veía que tenía mejores resultados era cuando regeneraban tu microbiota a partir de tu propia microbiota después de uh-huh. haber tomado antibióticos. Sí, también funciona. Es más, hay algunos, recién están saliendo algunas investigaciones de artículos científicos sobre el, ¿cómo se podría llamar? Trasplante de heces, ajá, digamos, sí, para sí, que suene... Sí. De eso mismo hablamos. No suena tampoco tan bonito, pero no puede sonar bonito. No puede sonar bonito. Entonces, es verdad, o sea, tú mismo, o sea, ajá. te trasplantas a ti mismo esta microbiota que, digamos, es buena uh-huh. y que te puede ayudar. Pero, o sea, yo al menos aquí en el Ecuador no he escuchado todavía algún lugar en donde te hagan trasplantes, claro. ese tipo de trasplantes en todo caso. Ajá. Y pues, o sea, nos valemos de todavía estas cosas, de tomar estos yogures que también tienen probióticos y esas cosas. O sea, te ayuda. Al final, la idea es que tu microbiota esté bien y esté estable con tu cuerpo, porque eso te sirve en la parte inmunológica. Porque además, hay muchos estudios que indican que si tu microbiota es alterada, otro tipo de enfermedades también salen a relucir, como por ejemplo enfermedades crónicas, como la diabetes, también la obesidad, exactamente, ese tipo de enfermedades crónicas. Entonces, muchas veces lo que una persona que puede llegar a tener ese tipo de enfermedad crónica, se piensan otros tipos de factores que pudieron haber llevado a esa enfermedad, pero no se dan cuenta que la microbiota también pudo haber sido uno de esos factores que te llevó a tener ese tipo de enfermedades crónicas. Entonces, wow. Es un mundo, digamos. Eli, tengo una pregunta también súper chévere. Tú tienes experiencia también un poco en la divulgación científica, hablando también a través de radio web. Ajá. Y supongo que también, como nos contabas hace un ratito, participaste en campañas de divulgación para que la gente en el oriente o en la costa puedan cuidarse de mejor forma. Ajá. ¿Cuáles son tus experiencias trabajando con estas personas que a veces tal vez no han recibido una educación universitaria, ajá. pero que tienen que conocer esto? ¡Chanfle! Al principio fue súper complicado porque obviamente yo no tengo experiencia en la parte de comunicación. O sea, yo solo converso nomás, así como amigos. Así como panas. Y la idea es poder, como tú decías, o sea, llevarle a una persona que no tiene ningún tipo de educación ni nada y hablarle de tal manera que él te pueda entender y que además todo lo que tú le digas él capte y lo haga. Porque no sirve de nada tampoco que tú te pases, qué sé yo, una hora, media hora hablando y que el señor al sale de ahí y sigue haciendo lo mismo. Sí. Entonces, es complicado. Al principio me resultó súper complicado. Porque yo era muy técnica, entonces yo llegaba y les explicaba y que la biología molecular y el tubo Eppendorf y la micropipeta, entonces la gente se quedaba así como, ¿y esta niña de qué me está hablando? Uh-huh. Entonces, fue súper difícil al principio, pero ya después, digamos, como digo, es experiencia, ¿sabes? Uh-huh. El ir andando y en el camino irme dando cuenta que hay ciertas cosas que tú no debes decir, uh-huh. hay cosas que tú tienes que decirlas y decirlas de la manera correcta para que te entiendan. Uh-huh. Entonces, digamos que fue un caminar. Al principio lento, pero ya ahora un poco más fácil. Incluso te cuento una anécdota que nos pasó una vez. Estábamos haciendo muestreo en Loja, en una de las comunidades en Loja, uh-huh. y precisamente para ver, tenía cisticercosis. Y... Tú llegas a la comunidad y de plano no les puedes decir, ¿sabes qué le va a hacer este diagnóstico a esta enfermedad? Porque se quedan así como, ¿qué es eso? ¿Por qué? Ajá, ¿cómo así? ¿Qué uh-huh. es eso? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, para que la comunidad también nos colabore, a la par de que cogíamos muestras de sangre para hacer la parte de tiniasis y cisticercosis, hacíamos también exámenes que a ellos les resultan mucho más beneficiosos. Por ejemplo, ver glucosa para saber uh-huh. si tienen diabetes o alguna uh-huh. cosa de esas, ver triglicéridos, a ver si tienen el colesterol o alguna cosa de esas. Y a la par también íbamos con un médico que si es que los datos resultaban, digamos, diferentes o extraños, uh-huh. él les podía dar una medicación y no sé qué. Bien. Entonces, digamos así también puedes llegar más a la gente y te colaboran más. Uh-huh. Pero llegamos a una zona en donde era una comunidad súper chiquita y las señoras nos decían que no, que ellos no nos quieren dar la muestra de sangre porque después vamos a coger la muestra de sangre y vamos a ir a vender. Ya. Yeah. Y ajá. Porque él ha escuchado, ¿no? Porque él ha escuchado que la sangre se vende y que ellos no y que me van a sacar y después de eso cómo vuelve a entrar y que no sé qué. Entonces, uh-huh. Fue súper raro porque es algo que tú normalmente no escuchas. Entonces, ¿cómo le explicas a esa persona que no, pues, o sea, que está mal, que no, que eso es un error? Entonces, como te digo, o sea, ese tipo de cosas en algún momento te chocan y no sabes cómo solventarlo, uh-huh. Pero ya con el tiempo te digo, ya, creo que he ido avanzando. No, sí, súper chévere, Eli. De hecho, creo que estas experiencias son las que nos enriquecen tanto como investigadores como eres tú, uh-huh. Y también como divulgadores. Porque como conversábamos alguna vez también en la radio la semana pasada, hablábamos de que diferentes públicos tienen una diferente forma de percibir las cosas. Uh-huh. Entonces, obviamente, no es lo mismo acercarte a una comunidad porque tienen una forma de pensar, ciertas creencias, cierta cultura, uh-huh. Que dirigirte, por ejemplo, a un grupo de universitarios o a niños o a familias. Exacto. Sí, es súper complicado. Yo incluso ahora sigo aprendiendo porque, por ejemplo, tengo una sobrina, uh-huh. Tiene 6 años ya, la Michu, y ella me pregunta, obviamente, así como que, ñaña, ¿y qué haces? ¿Y tú trabajas con vaquitas? Yo quiero ser doctora de vaquitas y que no sé qué. Qué chévere. Entonces ella te empieza a preguntar cosas y es... O explícale, pues, o sea, qué es lo que tú haces y que esa niña de 6 años te entienda. Uh-huh. Y obviamente también captar esa idea de que ella dice que quiere ser doctora de vaquitas, entonces motivarle para que siga con esa idea de que quiera ser veterinaria y no sé qué. Entonces, uno sigue aprendiendo. O sea, no solo es en la parte ya de cuando tú estás allá en misión de campo o estás con una comunidad, sino ya en el diario vivir, hacerles entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es difícil. Complicado. Eli, Richard Feynman era un conocido físico, murió, era de Estados Unidos y él decía precisamente algo parecido a lo que tú decías, bueno, algo que se relaciona. Él decía que la mejor forma de aprender, bueno, una de las mejores formas de aprender es que, bueno, que ingresen, ¿no? En cierto, que aprendas. Uh-huh. En cierta forma, y después siempre encuentra a alguien que no sepa nada de eso y explícale. Exacto. Wow. Y entonces si es que va bien más o menos, otra vez vuelve a aprender un poco más, o sea, no, perdón, si es que no va bien, no lo entendió bien, vuelve a aprender otra vez y otra vez explícale. O sea, me parece, sí, o sea, yo creo que sí, eso es lo ideal, porque así buscas, o sea, tú también buscas la manera de poder llegar a ese público, de además mantener la atención en ese tema, que no se aburran y que no les parezca así como una charla cualquiera. Entonces tú siempre vas teniendo esos tips y vas viendo tú en qué fallaste, qué hiciste bien, qué hiciste mal, y obviamente explicar y que te entiendan. O sea, a la final yo creo que la recompensa más grande es que tú, qué sé yo, 15 minutos después de haber hablado, esa persona te haya entendido y que tú lo hayas hecho bien. Yo creo que esa es la recompensa. Que de alguna forma también hayas cambiado su forma de ver el mundo. Y obviamente también que tome mejores decisiones a partir de la información o exacto. La manera que tú te acercaste a esa persona. Sí, yo creo que también fue, o sea, yo estudié biotecnología y era una niña laboratorio, entonces uh-huh. No tenía que relacionarme con nadie. Así, nadie me vea, nadie nada. Después entré al CID y empecé a trabajar con animales, que también fue difícil al principio, porque, o sea, animal para mí era mi perrito, y ya nada más, y ya ver mosquitos, y las vacas, y los perros, y los gatos, eso era también otro rollo. Y después era el trabajar con la gente, porque incluso tú no le explicas a una vaca que tiene brucelosis. O sea, la vaca está ahí. Pero explícale al dueño de esa vaca que esa vaca tiene brucelosis y que esa enfermedad le puede transmitir a él y que él puede tener un montón de efectos secundarios y que incluso no te lleva a la muerte, pero puedes tener invalidez, ese tipo de cosas. Entonces, fue como un paso a paso, como digo, ir viendo cómo tratar de que todo congenie y obviamente bien dices, o sea, que la persona se dé cuenta y que el saliendo o acabando de hablar conmigo diga, creo que debería hacer esto o debería usar mascarilla o no debería tener tanto contacto, cosas así, ¿no? Yo creo que eso es la recompensa. Sí, realmente de esa forma pienso que también has cambiado un montón de vidas, y las personas que hacen investigación y divulgación en zoonosis, en parasitosis, hacen un gran trabajo. Realmente tal como la investigación es algo bastante difícil, es demandante, se requieren bastantes recursos para poder atacarlos, y en países como el que vivimos, de hecho necesitamos ese tipo de inversión para poder competir o poder mantenernos vivos en la lucha contra estos parásitos y estas bacterias. Entonces, felicitaciones, Deli, realmente es un gran trabajo el que has hecho y el que están haciendo también a través del CIS. Cuéntanos finalmente un poco de la investigación que están haciendo en este laboratorio. ¿Qué se hace aquí en Ecuador? Bueno, como ya escucharon al inicio, trabajo en el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis, CIS, así para que mejor se entienda, pues es un nombre muy, muy grande. Y principalmente nos enfocamos en lo que es estudios de enfermedades zoonóticas. Entonces, trabajamos en brucelosis, que es una enfermedad principalmente de ganado bovino, pero puede estar también presente en animales ovinos, caprinos, porcinos, incluso en los caninos también pueden estar. Puede la vaca, por ejemplo, el bovino, puede transmitirle al canino también, y el canino transmitir al humano. Entonces trabajamos en eso, en algunas enfermedades en realidad. Bueno, yo hablo de brucelosis porque es mi área. Entonces, digo, es transmitido por una bacteria, por eso digo, soy una niña bacteria, yo amo las bacterias. Pero la idea es enfocarnos en varios frentes, digamos, ¿no? Entonces tú haces el diagnóstico, por eso también el CIS es multidisciplinario, haces el diagnóstico en el animal, el diagnóstico clínico, la parte veterinaria, por ejemplo. Tomas las muestras, haces un análisis a nivel de serología, es decir, tomando el suero, en el suero que tú que obtienes de la sangre de los individuos, hacer un análisis ahí también a nivel de anticuerpos. En el caso de las bacterias, haces un cultivo, tú tienes un laboratorio de microbiología cultivando a la bacteria para saber qué tipo de bacteria es. Y también hacemos la parte de biología molecular, que digamos es el fuerte que tiene el CIS, porque todos los proyectos giran en torno a esta área que es biología molecular, que es ver, por ejemplo, ya el ADN de esa bacteria, y con el ADN identificar qué bacteria es, porque hay ciertos tipos de microorganismos que, dependiendo de qué es o cuál es, se da o uno u otro medicamento, por ejemplo, o se le trata de una u otra manera. Entonces, la idea es ya llegar a esa molécula que es el ADN para poder identificarla y ver cómo dar una solución, ¿no? Entonces, te digo, tenemos todos esos laboratorios montados, trabajamos también con los chicos haciendo sus tesis, hay muchos chicos que hacen pasantías también durante algún tiempo, como decía, hay biólogos, hay entomólogos, médicos veterinarios, biotecnólogos, ¿quién más hay? No sé quién se me escapa. Pero entonces la idea es entre todos hacer unificar todo el conocimiento que ellos tienen y pues llegar a una solución, ¿no? Perfecto. Esa es la idea. Muchas gracias, Deli, por acompañarnos en esta tarde de Radio Divulga Ciencia. No se olviden conectarse todos los jueves desde las 5 hasta las 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También no se olviden de visitarnos la próxima semana. El miércoles vamos a estar con un especial Serendipia en la Casa Tomada a las 6 de la tarde. Va a costar $7, les damos un canelazo y vamos a conversar sobre todas estas cosas que existen en el universo que pueden borrar toda la vida en el planeta Tierra. Va a estar súper interesante. Sí, yo voy a ir. Vamos, bien, chicos. Y bueno, finalmente les cuento que tenemos la velada astronómica. Estamos ya casi que cerrando inscripciones. Va a ser el 20 y el 21 de octubre. Pero hasta finales de septiembre van a tener un descuento por inscripción anticipada. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a tener la oportunidad de ver también la lluvia de estrellas, las oriónidas, que va a ser en estas fechas del pico. Entonces va a estar increíble. Síganos a través de redes sociales, estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram, y escríbanos para más información para la velada. Nos vemos la próxima semana, chicos y chicas. Gracias. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales.